cada uno de nosotros defiende su territorio y dice, mi mamá, la mejor del mundo. Yo también lo digo, mi mamá era la mejor del mundo. Y tu mamá era la mejor del mundo, y tu mamá era la mejor del mundo, y tu mamá era la mejor del mundo, y todas las mamás son la mejor del mundo. Y sí, son lo mejor del mundo. Porque ser mamá en un país como México, y seguramente en otros, pero bueno, estamos en México, es una verdadera odisea. Es una historia de éxito cada vez que alguien, que es tu mamá, se levanta y te ayuda para ir a la escuela, para ir al trabajo, para atender tus necesidades, para hacer y ser mamá. 33 millones de mujeres en este país son mamá. 33 millones. Si tomamos en cuenta que somos un poco más de 120 millones de habitantes en este país, 33 millones. 33 millones son mamá. El dato que aquí lo tenemos es verdaderamente contundente. Estos 33 millones de mamás. Estamos tomando en cuenta que hay mamás que tienen 12 años. 12 años. En México, 49 millones de mujeres mayores de 12 años, el 68% han sido madres. Casi 7 de cada 10 de las mexicanas está en edad reproductiva, el 70%. Ya son madres el 8% de las adolescentes entre 12 y 19 años. 12 y 19 años. Y hay todavía más datos contundentes. De las madres, ahí están las cuentas, 10% viudas, casi 9% separadas, 6.5% solteras. Y se divorciaron. Esto en números redondos son 10 más 18, 24, 26. En términos reales, casi el 30% de las madres en México están solas. Una de cada tres. No estamos tomando en cuenta las que tienen que trabajar, las que trabajan, y que de alguna manera pues tienen que dejar a sus hijos pues con quien puedan. No estamos tomando en cuenta esa cifra. No estamos tomando en cuenta las madres que sus esposos trabajan fuera del país, que son migrantes. No los estamos tomando en cuenta. Pero si tomamos en cuenta esta cifra, nos damos cuenta que el 30% de las mamás de este país están solas. No hay papá, para que nos entendamos. Esa mamá es papá y mamá. El número de adolescentes que se embarazan desde los 12 hasta los 19 años ha ido en aumento. Y en algunas zonas, en mucho aumento. Y en otras zonas, es ya un verdadero problema. No hay en México futuro para las mamás. No hay programas gubernamentales. Sí hay discursos y rosas y premios y regalitos y que ponemos la canción de Denise de Calafe y tráiganle un mariachi. Eso hay. Pero al día siguiente, y por eso este hasta aquí no fue el 10 de mayo, sino días después, 12 de mayo, esas mamás son olvidadas. Sí, les damos un premio, las llevamos a comer, les damos un regalito y se acabó el asunto a la siguiente historia. Y la siguiente historia son madres desamparadas que tienen que hacer milagros en este país en crisis, en este país amolado, en este país sin políticas públicas, en este país de recortes presupuestales, en este país donde no hay respeto al ciudadano, en este país donde prevalece la corrupción y la impunidad. Esa madre mexicana que, como aquí vimos, una es bailarina, otra es policía, otra es luchadora, otra hacen verdaderos milagros, ellas y nuestras mamás, que son las mejores mamás del mundo. Porque ser mamá es ser psicóloga, enfermera, todo. Y además con la pareja, y además con la familia, y además con los demás, porque no dejas de ser la hija de alguien, la hermana de alguien, la tía de alguien, la esposa de alguien, la pareja de alguien, nunca lo dejas de ser. Sí, mucha madre, pero mucho desmadre en este país, sin orden, sin políticas públicas, sin políticas sociales. Muchos gobernantes que no sé de dónde sacaron a su madre, o cómo es que esa madre pudo criar a esa rufla de mafiosos que nos gobiernan, que se preocupan demasiado por las madres, pero que no hacen ni madres relacionado con estas madres solteras, abandonadas, solas, y que no hacen nada por estas madres jóvenes que no tienen futuro ni ellas ni sus hijos. Quiero recordarles que en este país, sin madre, la mitad de la población, 60, 70 millones, ya no sabemos cuántos, son pobres, pobres madres, pobres hijos, pobres padres. Cuando vives en un gobierno con madre y sin madre, esto se convierte en un insulto para todos aquellos que lucran con una madre. Y para todos aquellos políticos sin madre, y yo ya estoy hasta aquí.